La persiana. Indignados por el mundo. No nos moverán, we shall not be moved. For the people of Spain, from the people of Wisconsin. Para la gente de España, de la gente de Wisconsin. Estamos en la lucha por la libertad. Estamos en la lucha. Seguimos ahora en La Persiana con nuestra sección de Indignados por el Mundo. Os recordábamos antes, cuando colaboraba nuestro habitual colaborador sobre noticias de Grecia, Antonio, que el 15M allí en Atenas se adhiere a la huelga general que se celebrará mañana allí frente al Parlamento. Y esta tarde hemos tenido la oportunidad de hablar con un español, José Miguel, que vive allí en Atenas desde hace 2 años y que nos ha contado su historia, su perspectiva, su punto de vista sobre el 15M. Bueno, pues yo soy José Miguel, ¿sí? Vivo en Atenas. ¿Desde hace y cuánto tiempo? Estamos aquí en la asamblea de la Plaza de Sintagma. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Atenas, José Miguel? Yo llevo 2 años viviendo aquí. ¿Y qué haces allí? Doy clases de español. ¿Y tu compañero? Hola, buenas, soy Fotas. Yo vivo 30 años en Atenas. Contadme un poco, ¿cómo vivisteis el comienzo de las protestas desde allí, desde Atenas? Tanto el comienzo de las protestas aquí en España como las de Atenas, que después se ha expandido el movimiento allí. Bueno, yo personalmente al principio con un poco de escepticismo. Estaba un poco estaba influido, digamos, por las elecciones que iban a suceder, ¿no? Después, cuando continuó por aquí el movimiento, pues nos unimos más al movimiento de aquí. ¿Y cómo pensaste, bueno, aunque lo tomaras con escepticismo al principio, cómo pensaste que podías contribuir o cuál fue el momento en el que te convenciste que había que luchar por lo que proclama el 15M? Bueno, en realidad había una gente, Erasmus y gente relacionada con España, que hicieron una especie de, no acampada, era una concentración de apoyo de los días 19, 20, 21, 22. La concentración se trasladó ya como acampada en Ixion, en otro sitio céntrico de aquí de Atenas, y el día 25, pues por una serie de llamamientos a través de los medios, por una pancarta que había salido en España diciendo silencio, los griegos duermen o algo así, salió todo el mundo a la calle y el grupo que habíamos empezado a concentrarnos desde la embajada, pues decidimos traer el sistema de megafonía a la plaza. No había ninguna propuesta de hacer asamblea ni ninguna organización que estuviera aquí organizando todo el evento. Y bueno, abrimos esa pequeña asamblea pues simplemente con la condición de que no hubiera ninguna organización que la dirigiera, que fuera abierta a todo el mundo. Y bueno, pues lo que ha pasado durante estas más de 2 semanas pues es que se han creado muchos grupos de trabajo aquí en la plaza, se han hecho una serie de manifiestos. Tenemos una página web y en concreto pues Fondas y yo estamos en el grupo de traducción de la concentración, asamblea. O sea que más o menos también os habéis organizado en un sistema de comisiones, también de asambleas, de todas esas comisiones, supongo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son las propuestas que se hacen allí en Grecia? La verdad es que es un poco difícil hablar de propuestas claras porque, bueno, la gente es totalmente heterogénea, hay gente de todos los ámbitos políticos, también hay muchísima gente que es apenas la primera vez que sale a la calle. Entonces apostamos por una base mínima de acuerdos, la cual cada vez más la vamos enriqueciendo con más cosas, ¿no? Entonces, en primer lugar apostamos por la democracia directa. Desde la segunda o la tercera asamblea, democracia directa, horizontalidad, asamblearismo, fuera de todo tipo de partidos políticos, independientemente si son si están en el Parlamento o fuera de este. Uh-huh. Y también lo de memorándum, también es una base común que une a mucha gente contra los recortes en todos los ámbitos laborales. No sé, ¿quieres añadir algo más? Uh-huh. Sí, bueno, diríamos pues que el memorándum, que es como el segundo programa de rescate a Grecia, o el, no sé cómo lo traducen exactamente en los medios de comunicación allí, pero es más o menos el segundo plan de recortes sociales que se hace en este último año en Grecia, ¿no? Uh-huh. Han convocado todos los sindicatos de base, los sindicatos mayoritarios, uh-huh, diferentes asociaciones. Nosotros también llamamos a la huelga. Y bueno, pues un día de suponemos. Sí, bueno, el plan es rodear el Parlamento. Hay tres concentraciones en distintos puntos que empiezan a las 7 de la mañana. Pues seguramente habrá mucha gente aquí en la plaza que pasará toda la noche aquí organizando las cosas. Uh-huh. Y aparte de esas tres concentraciones, hay también las asambleas de base, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pues y un poco estamos intentando prevenir, ¿no? Uh-huh. Sí, prevenir lo que va a pasar, porque seguramente será un día largo y no sé, cualquier cosa. Uh-huh. Me estabais hablando de los recortes que estaba llevando a cabo el gobierno griego por segunda vez en este año, porque, y bueno, me parece interesante saber la diferencia que hay entre este movimiento, el movimiento 15M allí en Grecia, y las manifestaciones o las revueltas que hubo el año pasado a colación de los recortes sociales del gobierno. Pues lo veremos mañana. Es decir, de momento, estos últimos 20 días ya creo que llevamos, la gente está saliendo a la calle cada día. La asamblea de la plaza de Síndagma se está llevando a cabo todos los días a las 9. Y bueno, no sé si sabéis que, por ejemplo, aquí en Madrid hemos levantado la acampada, la levantamos el domingo, y ahora mismo pues estamos intentando expandir el movimiento, pues que cuaje más en los barrios, ¿no? Y no sé si en Atenas está pasando algo parecido o sigue centralizada en la Plaza Sintagma. Sí, sí que ha pasado algo parecido. Bueno, primero decir que ya existían incluso antes de la Plaza de Sintagma muchas asambleas de barrios, sobre todo bueno, las que surgieron después de los hechos del diciembre de 2008. Y pues eso, ya existían. Pero a raíz de la Plaza de Sintagma también se han creado muchísimas más nuevas asambleas, y las que ya existían pues se han dinamizado de gente nueva. Entonces pues sí hay muchas, seguramente se van a crear más, y también esas mismas asambleas también mañana están llamando a concentraciones en los barrios y bajar todos juntos de manera masiva al centro, a la plaza de Sintagma. ¿Y vosotros tenéis planeado, bueno, seguís acampados allí en Sintagma, ¿no? Sí, la acampada aquí continúa. ¿Y tenéis planeado acampar de forma indefinida o habéis puesto una fecha? ¿Queréis solucionar lo de la acampada? Pues mira, es que la diferencia es que, bueno, la situación concreta de Grecia ahora mismo es crítica a nivel general. La gente en general está muy asustada, es el paro, son las medidas. Digamos que la asamblea se está llenando de ese contenido mucho. Uh-huh. Y tenemos la fecha encima, la espada de Damocles de las medidas pedidas mañana, día cuando está preparada la huelga y todas las concentraciones. Uh-huh. Pero vistas todas las manifestaciones que ha habido, pues el gobierno ha decidido atrasar la fecha un par de semanas por lo menos. Uh-huh. Entonces, de momento, mientras sigamos teniendo metas, por así decirlo, de protesta, como es la de mañana y como es la de cada domingo, que suele ser más masiva la cosa, uh-huh, pues aquí seguiremos. Uh-huh. En general, ¿la ciudadanía cómo percibe el movimiento? Pues, sobre todo los primeros días, fue una explosión, ¿no?, de gente que iba viniendo y que se iba apuntando a los diferentes grupos de trabajo. Ves un poco gente de todo, ¿no? Uh-huh. Gente pues que no había tenido relación nunca con ninguna actividad política, otra gente que sí. También la concienciación política en Grecia ya desde antes, lo habéis visto muchas veces, sí, cómo se hacen manifestaciones aquí, bueno, las generales hubo 8 el año pasado. Uh-huh. Digo que la concienciación política es mucho mayor de la que había en España en los últimos años, ¿no? Uh-huh. No sé, también decir que aquí el panorama político es, yo diría, bastante más diferente que el de España, en el sentido de que, bueno, en los últimos años, yo diría los últimos 10 años, pero bueno, pongamos a partir de 2008. Entonces, también decir que aparte de la ciudadanía no política que apenas salía a la calle, también esta misma gente, pues era bastante difícil asumirse a una cosa nueva. Incluso diría que, incluso aún hasta hoy en día, mucha gente la, bueno, la sabotea en el sentido de no participar en esa. No se asumen. Uh-huh. Aquí las cosas, los límites son muy, muy claros y muy difícil de superarlos. Uh-huh. No sé si me entiendes. Sí, sí. Creo que no se entiende bastante bien. Y bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué futuro creéis que tiene el movimiento allí? ¿Creéis que realmente puede lograr que los recortes del gobierno paren, que Grecia siga supeditada a lo que a los mandatos de Europa? Esperemos que sí. La movilización es bastante general. Uh-huh. Y los políticos últimamente están temblando. Uh-huh. Frente a eso, ¿no? A la ola de gente que viene cada día y que ha venido en diferentes fechas. Uh-huh. Yo creo que mañana va a ser un día crítico, un día decisivo, tanto uh-huh. para los que estamos aquí en la Asamblea, como para los que salen, como para los políticos. Y uh-huh. bueno, hay voces que dicen que están bastante miedosos con lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Voces del gobierno, supongo. Sí, voces del gobierno. Hay disidencia dentro de los propios diputados que tienen que votar estos recortes. Uh-huh. Se está empezando a oír en las últimas semanas todo esto, ¿no? Muy bien, pues José Miguel y Fondas, muchísimas gracias y os mandamos muchísima fuerza desde aquí, desde Madrid, para mañana y para todas las jornadas que os queden por delante. Gracias por participar aquí en La Persiana. Un saludo. Igualmente, y a seguir. Salud. La Persiana. Revolución binaria. Ya estamos binarios, María. Ya estamos entrando en la sección Revolución en binario. Me siento un 15% más digital. ¿Sí? Sí. Yo te veo así como con unos y con ceros. Sí. Eso es que puede ser el efecto, sí, binario. Sí, me estoy digitalizando. Vaya. A ver si te vas a convertir en alguien. No, ¿verdad? No. Pero hoy, aunque esta sea la sección más tecnológica del programa, va a tener un pedazo importante de mi corazón. Sí, porque a ti te gusta mucho Islandia, ¿verdad? Yo soy fan de Islandia. Y hoy vamos a hablar, pero largo y tendido, de Islandia. No sé si puedes leer para el público mi camiseta. Sí, aquí Gerardo se ha traído hoy una camiseta, se ha venido preparado para el programa, que tiene un volcán, de ese volcán impronunciable, y pone "Don't fuck with Iceland". No jodáis con Islandia, por si no sabéis inglés. Tú subtítulame, subtítulame. Eso, no jodáis con Islandia. We might not have cash, but we've got ash. No tendremos dinero, pero tenemos ceniza para fundiros al resto del mundo que nos tenéis aquí abandonados en medio del Atlántico Norte. Y pues hay que decir que los que no nos tienen abandonados son ellos a nosotros, porque ya en su día, hace más de 2 semanas, se colgó un vídeo, con fecha del 21 de mayo de 2011, se colgó un vídeo organizado o grabado por uno de los principales iniciadores de este movimiento islandés de protesta, que pues va a hacer estos 4 minutos y 20 de saludo a España, de apoyo, y que vamos a traducir porque él lo hizo en inglés y nosotros pues vamos a presuponer que algunos de vosotros no lo habláis. Así que cuando quieras, Fossi, pínchamelo. Hello people of Spain, my name is Hörður Torvason. Hola, gente de España. Mi nombre es Hordur Tofarsson. Me encuentro frente al edificio del Parlamento islandés, aquí, en Islandia, en Reykjavík, la capital. El 11 de octubre de 2008 vine a este mismo lugar y comencé a preguntarle a la gente qué es lo que había pasado en Islandia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer? Vine aquí cada día durante una semana. A las 12 en punto estaba aquí. E invitaba a la gente a que se reuniera, incluso a los miembros del Parlamento que pasaban por aquí. No soy político. Soy un artista que ha estado luchando por usar mi talento en favor de los derechos humanos durante más de 40 años. Considero que la situación en Islandia, en el 2008, con la crisis financiera, se convirtió en un problema de derechos humanos. Por eso, una semana después, alquilé un gran coche, un equipo de sonido, y empecé a hacer concretaciones semanales, concentraciones semanales, encuentros aquí para analizar la situación y pedir al gobierno su dimisión, porque ellos nos habían fallado en sus obligaciones. Para mí, la mayoría está corrupto. Han pasado 2 años y vemos casos de corrupción casi cada día. Para hacer una manifestación, en lo que yo haría mucho hincapié al comienzo de cada reunión, era en hacerlas pacíficamente, sin violencia. Porque si nosotros usamos la violencia, los políticos, el gobierno, usará la fuerza, la intervención policial, en vuestro caso, incluso la del ejército. Todo esto requirió un continuo y largo trabajo. Nos llevó 5 meses, pero tuvo un éxito del 100%. No hemos terminado, aún. Porque cambiar un sistema, cambiar una sociedad, requiere décadas. Estamos en un continuo cambio social. Yo les propuse un reto a todo el mundo aquí en Islandia. Les pedí que usaran sus ollas y sus cacerolas, nuestras historias, nuestras canciones, hacer una protesta pacífica y alegre. Ese es el camino. Cuidarnos entre nosotros, convertirnos en amigos, compartir nuestras preocupaciones, estar juntos permanentemente, permanecer unidos. Porque los políticos ven grupos de gente, ellos miran a 10.000 personas y piensan: estas personas son 10.000 votos. Esta es nuestra forma de hacerles comprender que les elegimos para el gobierno, para ser nuestros sirvientes. No sois nuestros maestros, no sois nuestros amos. Somos las personas las que decidimos. No queremos ser estafadas ni engañadas. Queremos cambios. Queremos honestidad. ¿Es demasiado pedir? No, no lo es. Queremos una sociedad en la que todo el mundo esté incluido, no solo estos pocos ricos. Gracias, gente de España. Buena suerte con vuestras protestas. Desde Islandia, hasta luego. Pues desde Islandia, las palabras de este amigo islandés nos ayudan para retomar el tema de la democracia participativa. Y vamos a hablar ya de lo que es la última iniciativa del gobierno islandés, que debería ser un ejemplo a seguir. En la manifestación del 15 de mayo, que se celebró en Madrid y que dio lugar al movimiento 15M, ya se podían ver banderas islandesas. Los habitantes de la isla nórdica vieron su burbuja económica pinchar. El milagro islandés, que tanto se había alabado en los años anteriores a la crisis, se resquebrajó. Pero los ciudadanos no se quedaron de brazos cruzados. Llevaron a los banqueros a juicio, incluso al ex primer ministro Geir Harde, por actitud irresponsable frente a la crisis económica. Además, se pagaron a pagar los fraudes que las entidades financieras habían hecho a sus espaldas y empezaron a constituir un nuevo modelo. Esas banderas irlandesas que ondeaban en la manifestación del 15M recordaban a los nórdicos y el golpe que dieron en la mesa de políticos y banqueros como modelo a seguir. En los últimos días, una iniciativa que se está llevando a cabo en Islandia desde abril saltó a los medios. Una vez más, los islandeses marcan el camino, esta vez en cuanto a representatividad ciudadana se refiere. La Constitución islandesa se está volviendo a redactar, pero esta vez esta potestad no reside solo en manos de los parlamentarios, sino que este proceso sea abierto a la participación ciudadana. Todos los habitantes de la isla, unos 300.000, pueden hacer propuestas y sugerencias sobre el borrador de la nueva Carta Magna por medio de Internet y las redes sociales. Este proceso se lleva a cabo mediante el método del crowdsourcing, que viene de las palabras crowd, masa, y sourcing, externalización. Esto consiste en que las competencias que antes residían en manos de un empleado o un contratista, en este caso parlamentarios, pasa a manos de la masa. Es decir, la redacción de la nueva Constitución de Islandia, que sustituirá a la redactada en 1944 tras la independencia de Dinamarca, estará sometida a debate público. Los ciudadanos pueden ofrecer su opinión sobre las nuevas propuestas para la Constitución a través de la página web del Consejo y también en los perfiles que este tiene en Facebook y Twitter. Además, pueden seguir en directo las sesiones del Consejo a través de la página web Stjórnlagaráð, vamos a decir. Todavía no sabemos islandés. No, es una de las 120 cosas que no sé. En el canal de YouTube este órgano se puede consultar entrevistas a las 25 personas que lo componen y en su perfil de Flickr se puede seguir el proceso mediante las fotografías que se van colgando. El documento final, que está previsto que se publique a finales de julio, será sometido a referéndum. Los islandeses votarán este escrito fruto del debate público y el Parlamento no estará autorizado a cambiar un solo punto. El borrador incluye normas de control para los parlamentarios para que no se vuelva a la situación actual. La persiana. Y continuamos ahora con un vídeo que lo podemos introducir en la sección de Revolución Binaria porque ha sido viral en Internet estos días. Ha sido un vídeo que ha viralizado todo Internet en las últimas semanas, que llevaba mucho tiempo realizado este Españistán, que vamos a ver ahora en un breve, bueno, vamos a escuchar, porque el sonido de por sí es muy interesante. Y bueno, se trata un poco de explicaros cuál es el nacimiento de este vídeo y lo que ha pasado en el país. Después hablaremos del escritor y dibujante Alex Saló, el protagonista o el autor de esta ácida crítica a todo el mercado inmobiliario en España. Pero de momento, para que os pongáis en situación y sepáis de lo que estamos hablando, vamos a pincharos este Españistán, que resulta revelador, ¿verdad, María? Sí, resulta revelador y muy incisivo, además. Os recomendamos que os quedéis a escucharlo, pero os recomendamos sobre todo que lo veáis, porque los dibujos no tienen desperdicio alguno. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando de pronto... tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia... la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola.

Usti, usti, baba, oda vulja mare, oda vulja mare, baba. Y en Españistán no se escondía ningún terrorista internacional, sino muchos terroristas nacionales que o extranjeros que habían encontrado pues aquí en España su principal campo de operaciones. Esta obra que han oído es Españistán, hecha por Aleix Chalaux, que nació en 1983 en Ripollet. Y como hoy no teníamos una columna abierta, recordad que cuando queráis podéis enviaros vuestras opiniones en forma de texto, documento, Word, Open Office, lo que queráis. Máximo una hoja de duración, de extensión en Times New Roman número 10 o 12. Si queréis podéis hacerlo con interlineado 1.5 para que os quepa más. Sí, podéis, o sea, puede ser más breve, pero no, por favor que no sea más larga para no tal. Y podéis expresar vuestra opinión y como hoy no teníamos opinión, hemos parecido que era muy adecuado meter este Españistán. ¿Dónde pueden mandar nuestras columnas? Pues las podéis mandar a lapersiana.agorasol@gmail.com. lapersiana.agorasol@gmail.com. Sí, con el asunto columna abierta y nosotros la leemos y con mucho gusto. Y ahora vamos a transformar la voz de este catalán, Aleix Chalaux, vamos a transformarla en dos voces para que así ninguno se atragante demasiado. Y vamos a leer un poco esta explicación de por qué hizo Españistán, que tiene colgada en su página web estepaissevalamierda.wordpress.com. También podéis escribir burbujainmobiliaria.com o laburbujainmobiliaria.com y os redirecciona inmediatamente a este ingenioso estepaissevalamierda.wordpress.com. Voy a empezar a leer y después seguirá María, pero en todo caso los dos no somos más que portavoces, canales abiertos para la voz de Aleix Chalaux, que podéis leer en esta, en este, voy a volver a decir el nombre, es que me parece muy bien, este blog, estepaissevalamierda.wordpress.com. Saludos, mi nombre es Aleix Chalaux, nací el año 1983 en Ripollet y bla bla bla hasta hoy. La obra que os presento es producto de mi interés por realizar un relato sobre la realidad vivida en este país los últimos 10 años. Una década, a mi entender, que dejará para la posteridad una de las crónicas más completas jamás relatadas sobre mezquindades y bajezas humanas de nuestra historia reciente. Lo que empezó siendo a principios de los años 2000 el inicio de una prometedora época de bonanzas económicas y libertades sociales ha acabado por mostrarse ante nuestros ojos como un monumental engaño. Un engaño, a la postre, tan burdo como el timo de la estampita. Analizándolo ahora con cierta perspectiva, podemos apreciar cómo, mientras la clase media nos recreábamos en el hedonismo low cost, la élite en el poder se afanaba en afianzar su dominio sobre nuestras vidas, hasta consolidar una suerte de neofeudalismo disfrazado de capitalismo meritocrático. Porque, no sé si habréis percatados, pero si viviéramos en un capitalismo real, la mayor parte del lobby empresarial y financiero estaría ahora pidiendo limosna en las esquinas, cuando no entre rejas, por culpa de su ineptitud a la hora de gestionar sus negocios. Y si eso no ha sucedido, es porque han recurrido a todas las posibles trampas y atajos a que han tenido acceso, con la inestimable ayuda de una clase política mediocre y untada hasta las cejas. Lo peor de todo es que tales trampas, evasión de impuestos, condonaciones de deudas millonarias, sobornos, cohecho, son perpetradas con tal disimulo que los harían enrojecer si no fuera porque ya forman parte del ADN de este país. Superada la década y ya en pleno 2011, lo único que ha quedado al ciudadano de base es una larga lista de recortes sociales y penurias económicas. La brecha entre ricos y pobres ya no es una brecha, es un abismo. Ya no hay clase media, solo mileuristas. Y por no poder, ya ni siquiera podemos recurrir a la cultura del esfuerzo para progresar, pues esta ya no es válida en una sociedad que premia el trilerismo por encima de todo. Cuando me planteé retratar esta realidad, se me antojó una visión en la que los ciudadanos nos vemos los unos a los otros por la mirilla del tópico y el cliché social. El parado, la funcionaria, el mileurista, la pensionista, el empresario. Y fue así como decidí hacer un homenaje a John R.R. Tolkien y a su magna obra El Señor de los Anillos, así como a su recurso de recrear un mundo ficticio fragmentado en regiones y razas contrapuestas. Una vez finalizada la historia, y casi sin darme cuenta, nació un relato con muchas más influencias, desde El Mago de Oz y Futurama hasta Los Simpson y Harry Potter, pasando por diversos elementos de la cultura popular reciente como el programa Alguna Pregunta Mes y la serie Aída, el programa La Noria, los interesantes debates entre internautas en webs como meneame.net, burbuja.info o jnspop.com. Por otra parte, y con el deseo de romper los límites del formato del cómic y llegar un poco más lejos, he realizado un vídeo de animación y una futura exposición que completarán este relato y así conformar una obra completa que se extienda en los máximos soportes posibles. Gracias y hasta pronto. Deciros que Españistán durante años estuvo escrito, estuvo dibujado y estuvo preparado para salir al mercado sin ningún éxito. Y cuando ya estaba a punto de arruinarse, estalló este vídeo en internet, empezó a escucharse en todas partes y a la gente le interesó. Podéis haceros con este Españistán y seguramente os podéis hacer con más libros de este autor pues en cuanto que empiecen a salir al mercado. Uh-huh. Seguro que lo podéis encontrar en los perfiles de vuestros amigos de Facebook, pero bueno, como ya os hemos dicho y os hemos recalcado, os recomendamos encarecidamente entrar en su página web, estepaisevalamierda.wordpress.com, y que lo leáis y que veáis todo el material que Aleix Saló ha recopilado sobre esta situación en la que nos encontramos ahora mismo y sus precedentes. Hoy, desgraciadamente, no tenemos After Sun porque nuestro profesor Ochoa está enfermo. Está de viaje con los astros. Sí, está luchando con un chamán traído desde la Amazonia que le está ayudando a combatir a sus demonios internos y que seguramente le tendrá postrado en la cama durante una semana. Pero en cuanto se exorcice... Pero en el jueves estará aquí. Lo volveremos a tener aquí en La Persiana. Y vosotros, esperamos teneros aquí también, al otro lado, escuchando estos hilillos de voces que se cuelan en los micrófonos. A las 8, como siempre. Muchísimas gracias y hasta pronto. Cerramos La Persiana.